22 de diciembre del 2008, 7:40. Y ahora vamos por el Gobierno Mundial Financial Times. 8 de diciembre de 2008. Editorial del Financial Times admite agenda para un único gobierno mundial dictatorial. Reportaje directo acepta que una gobernancia mundial es un eufemismo por gobierno antidemocrático mundial. El Financial Times, uno de los diarios más respetados y ampliamente leídos en el planeta, editó una editorial hoy que abiertamente admite la existencia de la agenda para crear un solo gobierno mundial basado en principios antidemocráticos y acepta que el término gobierno mundial es un eufemismo para lo que va hacia un solo gobierno global central. Por años fuimos calificados como locos paranoicos por alertar acerca de los planes que la élite tenía, de centralizar un poder mundial y destruir la soberanía americana. A través de los años 90 la gente que hablaba acerca del alarmante movimiento hacia un solo gobierno global fuimos desmerecidos como lunáticos ultraderechistas, por la cultura popular y la media entera. Ahora la agenda está abierta y enfrente de nuestra propia cara, ya no se preocupan porque se sepa. Una editorial abierta del Financial Times, jefe de comentarios en asuntos exteriores, Gideon Ratman tituló su editorial y ahora vamos por un gobierno mundial, en la que muestra abiertamente el plan sobre la ejecución de un solo gobierno global y cómo esto está siendo empujado por un lenguaje liviano que es un eufemismo con el único propósito de prevenir y evitar la alarma entre los ciudadanos. Por primera vez en mi vida, pienso que la aplicación de algún tipo de gobierno único es plausible, escribe Ratman, citando la crisis financiera, el recalentamiento global y la guerra global en contra del terrorismo como los tres mayores pretextos por medio de los cuales este sistema está siendo introducido. Ratman escribe que el gobierno central podría ser introducido mucho antes de lo que muchos esperan y que el presidente electo Barack Obama ya ha expresado su deseo de conseguir el ese tanto, haciendo referencia al círculo de consejeros que tiene alrededor, el cual incluye a Strobe Talbot, que en 1992 declaró: en el próximo siglo, las naciones como las conocemos en este momento serán absolutamente obsoletas, todos los estados reconocerán una única y global autoridad. Las soberanías nacionales no fueron una gran idea después de todo. Ratman luego acepta que el término gobierno global, usado a menudo por los globalistas top como por David Rockefeller, es un velo para tapar las acusaciones de que realmente en la agenda figura un solo gobierno global centralizado. Es un truco de lenguaje suavizado para prevenir que la gente se alce en armas. Pero algunos pensadores europeos creen que ellos saben muy bien qué es lo que se está llevando a cabo, dice Ratman. Jacques Attali, un consejero del presidente Nicolas Sarkozy de Francia, argumenta que gobernación global es simplemente un eufemismo de gobierno único global. Hasta donde él conoce, alguna forma de gobierno global no puede ponerse en práctica tan rápido. El señor Attali cree que el corazón de la crisis financiera es el por qué tenemos mercados globales financieros y no una regla legal global. Ratman procede a escribir lo que serían los primeros pasos de un gobierno global oficial, incluyendo la creación de un acuerdo legal sobre el cambio de clima negociado bajo el auspicio de las Naciones Unidas y la creación de una fuerza de 50 mantenedores de la paz dependientes de la ONU. Un gobierno global involucraría mucho más que una cooperación, escribe Ratman. Sería una entidad con características de Estado, respaldado por un cuerpo formal de leyes. La Unión Europea ya ha consolidado un solo gobierno continental para 27 países, lo que podría llegar a ser un modelo. La Unión Europea tiene una Corte Suprema, un sistema operativo con miles de páginas sobre leyes, un servicio civil enorme y la habilidad de contar con una fuerza militar. Entonces, parece que todo está en su lugar. Por primera vez desde que el Homo sapiens comenzó a dibujar en las paredes de las cuevas, hay un argumento, una oportunidad y los medios para realizar los pasos hacia un solo gobierno central, concluye Ratman, antes de reconocer que el paso será lento y doloroso. Ratman admite que la gobernancia puesta en marcha de un gobierno tiende a ser efectiva solo cuando es antidemocrática, citando el continuo rechazo de la expansión de Unión Europea cuando la cuestión es puesta bajo votación. En general, la Unión ha progresado muy rápidamente cuando tratados lejos de concretarse por votaciones fueron aceptados por tecnócratas y políticos y puestas en marcha sin ningún tipo de votación, escribe Ratman. Bueno, aquí lo tienen, uno de los diarios top, por editorial liderada por el economista Martin Wolf, una luminaria top Bilderberg, abiertamente proclamó que no solo será un gobierno global sino que se desempeñará por medio de medidas dictatoriales porque la mayoría de los pueblos están en contra de esto. Seguiremos nosotros siendo llamados teóricos conspiracionistas paranoicos por alertar que un sistema dictatorial de gobierno mundial se está implantando, aun cuando uno de los más famosos diarios del mundo admite el hecho. O los pueblos finalmente despertarán y aceptarán que realmente existe una agenda para destruir las soberanías, Cualquier forma de democracia y libertad en sí misma a favor de unos todopoderosos, interesados en ellos mismos, centralizados, no representativos, con un gobierno dictatorial mundial. Fuente: http://www.f.com/s/0/7a354111ddb51167177b7658.html ferrar interrogación click-check igualun. Lord J.